Para elevar tu vibración, simplemente ama. Eleva tu vibración, eleva tu amor. La vibración del universo es el amor. Si tú eres el universo, tu vibración es el amor. Hablar de energía creadora, Dios, es una energía potenciadora, tu mejor yo, tu estado natural del ser, el equilibrio de tu alma, lo que mueve al mundo. Él es amor, es hablar de amor. Para elevar tu vibración simplemente ama. Ámate a ti, ama a los demás, ama tu pasado, ama tu camino, ama tu vida tal y como es. Ama lo que quieres ser, lo que quieres tener, lo que quieres encontrar. Ama lo que ves, ama lo que sientes, ámate a ti a través del otro, ama al otro a través de ti. El amor es el lenguaje de tu alma, tu lugar de paz, tu fortaleza, tu energía creadora, la forma en la que tu alma se manifiesta, se multiplica y se hace infinita. El amor no elige, el amor no se siente, el amor es. Hay quien piensa que quien se ama a sí mismo se está eligiendo sobre los demás. Algo así como, o te amas tú o amas al mundo. Amar nunca es elegir, es justamente lo contrario. Amar es expandir. Un amor no incluye al otro. El amor lo llena todo, desde el amor a ti, amar al mundo, a la vida y a los demás. Puedes creer en ti y a la vez creer en los demás. De la misma manera puedes amarte a ti y a la vez amar a los demás, tener pareja o vivir una relación de amor precioso. Cuando leemos o escuchamos mensajes de amor propio, a veces siento que se dicen desde el despecho, el miedo a la soledad. Es posible que lo que cambie es la intención, desde dónde se dice. Nada que venga del miedo, del odio o de la dependencia emocional será bueno, acertado o constructivo. Cuando decimos ámate, cuídate, o nunca te olvides de ti, lo decimos desde el más puro amor, amor sano, amor a ti, como parte de lo que ya eres, pero se te ha olvidado. Y de ahí, amar al otro. Por tanto, he aquí una distinción básica. No es lo que dices, es desde dónde lo dices. No es lo que sientes, es desde dónde lo sientes. Cuando dices me amo, recuerda decir esas palabras desde el amor y no desde el miedo a estar sola, solo, o desde el despecho porque sientes que no han sabido amarte. Cuando sientes amor, asegúrate de que sientes amor verdadero, incondicional, sano, y no un amor que viene del miedo a la soledad, de la dependencia emocional, de la necesidad de que te quieran porque no sabes quererte tú. Porque nada que venga de ahí será bueno. La vibración con la que sientas atraerá la misma vibración. El amor nace y se vive puro, ilimitado, infinito, sin condiciones, en libertad. Y siempre debe empezar por ti. Amor sano, ilimitado e incondicional a ti mismo. No hay otro camino, no hay otra verdad. Y desde ahí, amar a otro. Cuando decimos que el amor es el amor propio, es un amor con un espacio infinito en el que cabe un mundo entero y, por supuesto, otra persona. Porque el amor es así, entero, completo, infinito, generoso y lleno de ti. Cuando le falta algo de eso, llora, tiembla, se rompe o se acaba contigo. Es su forma de decirte por aquí no es y que no puedas verlo. A veces, antes, a veces, después, pero siempre a tiempo. Ámate a ti mismo y ama al mundo a través de ti. Es el verdadero lenguaje de tu alma. La vida refleja cuánto estás creyendo en ti. cree en ti. Creer en ti mismo posiblemente sea como ese vaso que se va llenando con cuentagotas, con más agua fuera que dentro, por todas las veces que has dejado de hacerlo. Cada persona tiene su vaso según el cuidado que haya tenido llenándolo, unas veces más, otras menos. Y el resultado lo puedes ver cada día en tu propia vida. Según cómo afrontas tus retos, cómo te ves a ti mismo ante lo que quieres conseguir, cómo te relacionas con el éxito y el error, con la adversidad y el cambio, todo ello refleja cuánto estás creyendo en ti. Hay personas que lo pierden todo. La vida tiene muchas formas de ayudarte a cambiar de dirección, de reconectarte con tu corazón, con tu propósito. Y a veces las formas son bruscas, con grandes rupturas, y los llamarás crisis. No es coincidencia que en algunos idiomas crisis se traduzca como oportunidad. Oportunidad de cuestionarte, de replantearte el camino, de redireccionar, de volver a empezar. Cuando la vida te pone delante una situación como esa, en la que te deja sin nada, solo te tienes a ti. Quizá te estén resonando muy adentro esas palabras. Puede que lo hayas vivido, lo estés viviendo ahora o lo sientas muy cerca. Cuando esto ocurre, la vida te desnuda de todo lo que no tenía que estar. Te desnuda del ego que supone el tener para solo ser. Y desde ahí volver a empezar o continuar, pero diferente, lleno de aprendizajes y experiencia, pero también de miedos, de incertidumbre y de pasado. En ese momento solo te tienes a ti. Tú delante de nada y Dios para poder crearlo todo. El primer paso siempre es creer en ti, porque cuando crees en ti te haces grande frente a una adversidad. No importa lo grande que parezca el obstáculo o lo difícil que sea lo que está pasando, siempre que creas en Dios y en ti, entonces todo será más grande, menos difícil, y elegirás apostar por ti y creer en tus recursos personales para afrontar de la mejor forma lo que esté sucediendo. Nada cambia afuera sin que cambie dentro de ti primero. La forma en la que te mires tú te ayudará a sentirte fuerte, suficiente y capaz para afrontar lo que pasa. Creer en ti es una mirada de grandeza a tu propio ser, a tu propia capacidad, tus cualidades, fortalezas y ganas para dar un paso adelante y conquistar tus sueños, superar obstáculos y volver a empezar. Porque siempre que te tengas a ti, puedes comenzar de nuevo, porque siempre que te mires como lo que puedes llegar a ser, te estás ayudando a crecer. Porque siempre que te mires desde tu poder, desde tus fortalezas y desde tu capacidad, te haces más fuerte. Y cuando te ves fuerte, lo difícil se vuelve más sencillo y lo más grande se hace pequeño. En palabras del poeta Sufi Rumi, cree en ti mismo. Lo que te duele, te bendice. La oscuridad es tu candela. Tus límites son tu búsqueda. Porque todo está en tu mirada. En la mirada de creer en ti misma. Como forma de amar, de respeto a tu historia y de admiración por cada obstáculo superado en el camino. Te lo debes.